Se acerca el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Y Radio La Red estará presente para transmitir el evento que atrae la atención del fútbol mundial. Este viernes, 1 del mediodía, el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La apuesta de Radio La Red, la obligación de estar acá con el futbolero argentino. Con la conducción de Marcelo Palacios. Sumate desde temprano para conocer todos los detalles del futuro de nuestra selección. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por 1 kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar esto. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado, bueno, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4010. 0800-222-4010. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 70% de descuento en la segunda unidad en todas las sidras y en marcas seleccionadas de pan dulce, fideos y quesos en tablets. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y gaseosas. Con la app Carrefour 2x1 en más de 1000 productos seleccionados. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 3 al 9 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. El tiempo pasa, las costumbres cambian. Sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por 1 kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar esto. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Iván, Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. ¡Telequino vacante! 350 millones de pesos, más un crucero por el Caribe, un auto. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. La red informativa. Títulos ahora. Hora 19 en todo el país, en Buenos Aires, temperatura 33 grados, 7 décimas, humedad 30%, cielo ligeramente nublado. Nacionales. A partir de esta medianoche podría haber paro de colectivos en el AMBA. Es por un cese de actividades de los choferes que suspenderán todos los servicios de mañana si no se recibe el pago de sueldos. Más información con Pablo Navarro. A contrarreloj se negocia para evitar el paro que va a comenzar esta medianoche si las empresas no pagan los salarios, siendo el cuarto día hábil del mes. Esto lo asegura la Unión Tranviarios Automotor, que ratificó la medida de fuerza y que van a permanecer en los puestos de trabajo por si aparece el dinero para poder brindar el servicio. Mario Calegari es el secretario del gremio. Estamos dispuestos a trabajar, tenemos toda la voluntad. A partir de las 2 de la mañana se empiezan a salir todos los servicios. Estamos en las respectivas empresas. Lo más sagrado que tenemos es el tema del salario, por eso trabajamos los 30 días al mes, para llevar un salario que nos permita sobrevivir en los tiempos que estamos. Y bueno, llegamos hoy no entiendo por qué, después de 30 días de trabajar, las empresas no tienen la plata para el salario. Entonces, por eso es la medida que nosotros hemos tomado, que es una extensión de tarea. Que quede bien claro esto, que es con asistencia en las respectivas empresas. Se acredita que la acreditación de los salarios se hace a través de las cuentas que tiene cada trabajador. Entonces, se acredita el salario, se acredita y vamos a buscar normalmente. Pablo Navarro, La Red Informativa. A pesar de la hora, no baja la temperatura en el AMBA. Para mañana también se espera una máxima de 34 grados. Desde los bosques de Palermo, Silvina Brandimarte. Agobiante. Tal vez esta sea la palabra que mejor define la temperatura altísima de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí Palermo parece ser un refugio, no solamente para los que insisten con la actividad física, sino también para los que buscan un espacio en el cual poder respirar de otra manera. Desde los turistas extranjeros hasta los locales. Todos sacan sus zapatos, extienden una lona y empiezan a mirar el cielo, formar parte de un picnic o hasta la celebración de un cumpleaños, como estas turistas de Israel o estas amigas de Buenos Aires. ¿El calor cómo? Muy difícil. Difícil acá, claro. Pero media luna, torta con chocolate, ¿ayuda esto al calor? Sí, necesitamos gelato. ¿Primera vez en Buenos Aires? Sí. ¿Imaginaste este cumpleaños aquí en Lagos de Palermo? Sí. ¿A qué vinieron? Vinimos a pasear, pero hace mucho calor y bastante, bastante pesado está. ¿Qué hacen para poder sobrellevar el calor? Y recién nos mojamos la cabeza. Allá en donde están los viveros de aguas. Palermo, Silvina Brandimarte, La Red Informativa. La Red de Tránsito. Atención Panamericana, mano al norte, complicadísima la circulación. 7 choques en diferentes puntos de la traza en la última hora. En la autovía se está circulando con muchísima congestión y por momentos a 20 a 30 kilómetros por hora. En tanto, General Paz, también complicada, con 2 siniestros viales, está trabada la circulación en toda su traza. El resto de las autovías, tráfico intenso pero fluido. Policiales. Tragedia en una vereda de Villa Devoto. Una joven murió aplastada por un andamio que cayó de una obra en construcción. Impactó fatalmente a una joven de 20 años que pasaba por el lugar en Chivilcoy al 3600. La policía llegó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la calle. Al arribar, los efectivos constataron que había sido alcanzada por el andamio. El examen confirmó que la muerte en el lugar fue como consecuencia del impacto. Quedó imputado por homicidio culposo el arquitecto encargado de la obra, un hombre de 79 años. Tribunales. Causa Cuadernos, en la 7ª audiencia del juicio de la Unidad de Investigación Financiera, señaló a Cristina como la principal artífice de la organización, a la que definió como criminal. Justificó la acusación en que fue responsable de dar directivas al resto de sus miembros en claro perjuicio del Estado Nacional. Dólar. Oficial Banco Nación, 1.470 pesos a la baja, 0,7%. El Blue, también 0,7% negativo, cotizó a 1.430 pesos. Internacionales. El gobierno de Trump recortó la duración de las visas. La Casa Blanca redujo de 5 años a 18 meses la duración de visas de trabajo para asilados, refugiados y deportados y eliminó las renovaciones automáticas. Quiniela. Vespertina, ciudad 0628-0628, bonaerense 1702-1702. Pronóstico del tiempo. Para esta noche seguirá el cielo ligeramente nublado. Se espera un leve descenso de temperatura en torno a los 28 grados a la hora 21. Para mañana viernes, calor máxima de 34 grados y cielo parcialmente nublado. Ahora, en Buenos Aires, a las 19 y 6 minutos, temperatura 33 grados 7 décimas, humedad 30%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Con Día GS, hasta el lunes 8 de diciembre, 2x1 en pan dulce, piononos, budines, turrones y confituras de todas las marcas. Y 80% en la segunda unidad en sidras y sabores. También 70% en la segunda unidad en espumantes. Con Día GS. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ver legales de las promos en diaolain.com/legales. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita. Para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo de la media. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en YPF y YPF Sociedad Anónima. Ingresé en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Zafirus, Zafirus, qué rico fragancia Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. Supermayorista Vital. La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas Noblex 4K a 424.983 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 41.665 pesos para maratonear tu serie favorita y para disfrutar en la parrilla vacío Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de diciembre o hasta agotar stock. Perisur Alarmas, buenos días. Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Perisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Perisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-4010. 0800-222-4010. Química Oeste, tu primera opción de compra y la mayor variedad en productos químicos. 65 años apostando al país. Químicaoeste.com.ar. El tiempo pasa, las costumbres cambian. Sigamos farruqueando. La farruca siempre está. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Del 1 al 7 de diciembre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Vino Portillo Malbec por 750 mililitros, 3.649. Benjamín Tardía Blanco por 750 mililitros, 3.799. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789. Regresa a Buenos Aires, 40 años de Es por Amor. Viernes 19 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Hit, tres letras, toda una historia de rock nacional. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Mirá quién está saliendo de la veterinaria con su perro, Iván de Pineda.